Bueno, amigos oyentes, retornamos en esta parte del programa. Estábamos comentando a propósito de las declaraciones del señor Quimper, en la que ya acusa directamente al señor Alan García de una serie de situaciones irregulares, ¿no? Y se dice, bajo la opinión del señor Quimper, que el que ha pagado el chuponeo que ha realizado esta empresa BTR, amigos oyentes, ha sido Petrotech, ¿no? Entonces, Petrotech, dice el señor Quimper, debía 15 millones de dólares y no quería pagar al Estado, ¿no? Entonces, lo que hace es, hace el acuerdo con BTR para que hagan el trabajo de chuponeo y de alguna manera lo chuponeen al señor Quimper, ¿no? Y ustedes, dice, caen en el juego de estar, no le voy a decir lo que dice porque es sumamente vulgar el señor, jodiéndome a mí, hablando de corrupción. Mira, el único nacionalista que había en Petroperú era yo, según él dice, ¿no? Y a mí me han comenzado a fregar. Yo he sido siempre hombre de izquierda. Yo fui abogado de Petrotech hasta el año 2005 y el que se podía entender más fácil con Petrotech era yo, y no fue así. Yo ya era funcionario, obviamente, dice, del Estado. Entonces, se dice que Petrotech incluso, para perjudicar, habría pagado a algunos periodistas. ¿Como quién? Como la señora Rosa María Palacios y a representantes del comercio, como el señor Campos. Así están las cosas y indudablemente el Poder Judicial tiene bastante trabajo y la Comisión de Fiscalización debería de investigar al señor Alan García. Así es, quien ha declarado, ha enviado una carta el día de ayer indicando de que lo retiren del caso, que él no se siente agraviado por esto del tema del BTR. De hecho, tiene muchas cosas que decir. La semana pasada, Rómulo León, con un gesto arrogante, decía que cuando le preguntaron si Alan García seguía siendo su amigo, dijo que no, que ya no era su amigo, que dejó de ser su amigo el día que lo llamó rata. Y adicionalmente a eso mencionó de que el señor Fortunato Canán se había reunido varias veces con el expresidente Alan García. Entonces, este tema, de hecho, va a tener para bastante y va a dar muchas luces de cómo se manejó en el tema de la transparencia y saber realmente qué dimensión tuvo la corrupción en el gobierno aprista. A ver, el otro aspecto que está también es materia de análisis, Diego, es el hecho de lo que ha sucedido en el Banco de Materiales. Así es. Resulta que estos funcionarios, ¿no?, del Banco de Materiales, amigos oyentes, han desaparecido 5.000 expedientes de personajes, probablemente la mayoría vinculados al partido aprista. Buen provecho para algunos militantes o simpatizantes del APRA, que han accedido a un crédito del Banco de Materiales, y estos 5.000 expedientes donde se supone consta las deudas pendientes de pago, es decir, los préstamos que ha realizado el Banco de Materiales, simplemente lo han llevado a un basural, los han incendiado, los han quemado, y ahora he de suponer que el Banco de Materiales no tiene forma de cobrar. ¿Y quiénes son los principales beneficiados, amigos? Son algunas personas o la mayoría vinculados al partido aprista, imagínense. Así es, el gerente general Alejandro Ruiz Rabines, de alguna manera se está demostrando que ha tenido que ver en este caso, sabe mucho y va a tener que aclararlo, no solamente el tema de los 5.000 expedientes que se han perdido, ¿no? Se ha prácticamente desfalcado esta entidad del Estado, ya ha habido problemas antes con el Banco de Materiales, sino también ha habido el caso de nombramientos indebidos, ¿no? Se nombró a cerca de 200 centenares de trabajadores del gobierno aprista en el Banco de Materiales, o sea, se convirtió en un pequeño feudo, en un pequeño botín que manejaron a su antojo los apristas, y recién están saliendo a la luz estas denuncias. Son 5.000 expedientes. Me entiendo que el monto es de cerca de 50 millones de soles. Con ese dinero se hubiera podido definitivamente hacer muchas cosas, y aquí definitivamente hay mucho que aclarar. El gobierno aprista, ¿no?, va a tener que aclarar este tema, y el gobierno actual, el señor Ollanta Humala, va a tener que escarbar bastante, y de hecho va a encontrar muchas cosas, porque hay muchas cosas que se han hecho de manera irregular. Sí, pues este tipo de situaciones que se vienen presentando deben adecuadamente ser afrontados, y qué terrible, ¿no? O sea, de que el partido aprista, que asume una responsabilidad en el gobierno, ya comiencen a salir una serie de situaciones de irregularidades, de tremenda informalidad, de cleptomanía, que aquí nosotros lo cuestionamos totalmente por una razón de principio, amigos oyentes. Los recursos que son administrados por los funcionarios del Estado nos pertenece a todos los peruanos, ¿no? Y estas formas irregulares, ilícitas, de gestionar los recursos del Estado, en el fondo, promueven más atraso, más exclusión social, como con esta palabrita que está de moda, y además genera una pérdida irreversible de estos recursos, pues esto podría perfectamente invertirse en mejor infraestructura vial, en mejor educación, en remunerar de mejor manera incluso a los docentes y en general a todas las personas honestas que trabajan en este país en la gestión pública. Así es, Max, hace el programa que nos antecedía con Alberto Cuquín mencionaba de que un informe demuestra que hay cerca del 50% de niños desnutridos en el país. Entonces este dinero no se puede desperdiciar definitivamente. Hablabas hace unos instantes sobre un nombramiento muy cuestionado en el Banco de la Nación. Este gobierno de verdad que está dejando muchas cosas o va a tener que aclarar muchos nombramientos. Otro de ellos es de una ex asesora del Congreso, la señorita o señora Flor María Díaz Honores, quien ha sido designada como agregada cultural en Washington. De acuerdo a la información, esta señora o señorita, no sabemos, no tiene el currículum necesario, no tiene el ropaje académico necesario para ocupar este cargo. Entonces aquí también habrá que averiguar un poco más. Y el caso de otro nombramiento, nada menos que una ginecóloga. Creo que es el primer país del mundo que va a tener una ginecóloga como embajadora. El caso de la señora Cristina Belita de la Rabouriex, así se apellida, o de repente la han escogido por el apellido francés que tiene, que aparentemente estaría por ser designada como embajadora en Francia. Así que hablando de nombramientos muy cuestionados, aquí tenemos dos perlitas y seguramente van a seguir siguiendo más en el transcurso de estos 5 años. Esperemos que no sea así. Bueno, vamos a hablar de situaciones favorables y positivas. A propósito, el gobierno acaba de promulgar la ley de salud y seguridad en el trabajo. Que es una ley que de alguna manera tiene mucho de relevante en el sentido que los trabajadores de los diferentes, especialmente de las empresas que tienen que ver con fábricas, con empresas de exploración, construcción y en general tienen que ser adecuadamente protegidos en su salud física y psicológica, y para esto el gobierno ha dado una ley importante. Sobre este tema vamos a tratar con un representante de una empresa que trabaja aspectos relacionados a la salud ocupacional, ¿no?, de Servimedic. Tenemos aquí al doctor Alberto Marcos, ¿no? Es un médico destacado, especialista en salud ocupacional. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Marcos, le vamos a hacer la primera pregunta. ¿Por qué es importante la salud ocupacional y también la ley que acaba de promulgar el Ejecutivo, doctor? La salud ocupacional es muy importante porque protege a los trabajadores de las lesiones que se pueden producir en su labor diaria. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas, todos los trabajadores, pasan la mayor parte del tiempo en su centro de labores, no en sus hogares, no en otros lugares. Y es decir, aquí en los centros laborales es donde se puede producir la mayor cantidad de patología que puede conllevar a lesiones serias o incluso a lo peor en la salud de los... Sí, en verdad, gran parte del tiempo uno las pasa en sus actividades ocupacionales más que en casa, incluso, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué es lo que pretende el gobierno a través de esta ley, doctor? Expresamente, ¿qué dice la ley? Lo que está estableciendo el gobierno es, básicamente, uno, ordenar legalmente toda la legislación referente a salud ocupacional, uh-huh, establecerla como una ley única. Uh-huh. Dos, es establecer los comités de prevención de vigilancia ¿ya?, acerca de seguridad y salud ocupacional, uh-huh, tanto a nivel local como a nivel regional y como a nivel nacional, uh-huh, para unificar los criterios y así establecer una política única acerca de esos temas. Ya, o sea, en la ley, ¿qué dispone? ¿Que todos los trabajadores deben ser chequeados previo a su ingreso? ¿O qué es lo que pasa ahí? Así es. Lo que pasa es que se establece ya fehacientemente y de modo obligatorio para todas las actividades laborales y todas las empresas de que todos los trabajadores deban ser examinados antes de ingresar a laborar, durante sus labores anualmente y al momento de salir. ¿No? Doctor, Perdón, sí. ¿Y esto se aplica para todo tipo de trabajo, solamente para trabajos que tienen un gran riesgo, caso construcción, caso los que trabajan en minas, etcétera? No, esa vez sí se establece para todas las actividades laborales a nivel nacional. O sea que eso implica, o sea, se podría decir de que la ley es buena y mala a la vez, porque aquellas personas que tienen algún tipo de padecimiento ya no podrían trabajar. No, no es así. Lo que pasa es su propósito no es tanto discriminar al trabajador, ¿o cómo es? No, no lo es. Lo que se establece es de que los trabajadores en esta nueva ley tienen derecho a una indemnización acerca de todas las lesiones y todos los problemas ocasionados por las actividades que realizan. No por las enfermedades preexistentes. Por las enfermedades preexistentes, sino únicamente las enfermedades que se ocasionan en las labores de trabajo. Bueno, doctor Marco, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos inmediatamente.